Pasado el sábado, en la madrugada del primer día de la semana, fueron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. En esto se produjo un gran terremoto, pues un ángel del Señor descendió del cielo y, acercándose, removió la piedra del sepulcro y se sentó sobre ella. Su aspecto era como el relámpago y su vestido blanco como la nieve. Los guardias, llenos de miedo, se quedaron como muertos. Pero el ángel se dirigió a las mujeres y les dijo: «No temáis, ya sé que buscáis a Jesús, el crucificado. No está aquí, porque resucitó como había dicho. Venid a ver el sitio donde fue puesto. Y corred a prisa a decir a sus discípulos: ha resucitado de entre los muertos e irá delante de vosotros a Galilea. Allí lo veréis. Mirad que os lo dije». Ellas partieron a toda prisa del sepulcro, llenas de temor y gran alegría, y corrieron a dar noticia a los discípulos. De pronto les salió Jesús al encuentro y les dijo: «Dios os guarde». Ellas se acercaron, abrazaron sus pies y le adoraron. Entonces Jesús les dijo: «No temáis, id y anunciad a mis hermanos que vayan a Galilea. Allí me verán». Después de que ellas se marcharan, algunos de la guardia fueron a la ciudad y contaron a los príncipes de los sacerdotes todo lo que había sucedido. Estos, reunidos con los ancianos, celebraron consejo y dieron una buena cantidad de dinero a los soldados, advirtiéndoles: «Decid, sus discípulos vinieron de noche y lo robaron mientras dormíamos. Y si esto llegara a oídos del gobernador, nosotros le convenceremos y cuidaremos de vuestra seguridad». Ellos aceptaron el dinero e hicieron como les habían dicho. Y así se divulgó esta noticia entre los judíos hasta el día de hoy. Los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte que Jesús les había indicado. Al verlo, le adoraron, aunque algunos dudaron. Y acercándose Jesús les habló, diciendo: «Se me ha dado todo poder en el cielo y en la tierra. Id, pues, y enseñad a todas las gentes, bautizándolas en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que os he mandado. Y sabed que yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo».